de piel así pensaba. Pensaba enseñarte amores y tú me, si tú me enseñaste a mí. Déjame ver tus ojos, tus ojos.